turco, le gritaron. Por supuesto, me sumo a todo lo que se ha dicho en esta tribuna, que no ha sido poco. Me parece que junto con Jorge, como junto con muchos amigos que nos acompañan aquí arriba y fundamentalmente ahí abajo, venimos a testimoniar y acompañar esta lista de concejales y consejeros escolares que con mucho esfuerzo, seguramente con muchísimo esfuerzo, hemos logrado concretar. Saladillo y la Unión Cívica Radical se merecía en esta instancia, en esta elección, llegar a un acuerdo, llegar lo más unido posible, con la mayor fortaleza posible, porque sabíamos que estábamos convencidos que el desafío que teníamos en 2013 era un desafío grande. Tenemos historia, como decía Jorge, como decía Claudio y como decía Verónica, pero con la historia no alcanza. La historia es suficiente para demostrar lo que hemos hecho. Hace poco, apenas pocos días, hemos conmemorado 150 años de historia de nuestro pueblo. Esos 150 años de historia, 30 años nos pertenece a su gobierno. El 20% de la historia del pueblo no ha tocado en gracia de gobernar. Y no es poca cosa. Eso nos presenta y nos expone a la sociedad como autores materiales del destino de este pueblo. Necesitamos el acompañamiento para seguir gobernando mucho tiempo más. Creemos, como dijo Jorge, que hemos hecho muchísimas cosas. Cada uno de los actores que están aquí presentes, por supuesto, que hay actores principales, como lo fue Pancho Ferro, como lo fue Goro en este momento, y como lo fue Cristiano Armendáriz. Pero cada uno de los que tuvo responsabilidad alguna en este pueblo, hace poco, hace un rato, me lo encontraba Pedro Gordi, a Chely Sabone, gente que no se ha retirado de la política, que nos ha venido acompañando y que hoy nos viene a acompañar. Cada uno de ellos puso un granito de arena para estar y para llegar donde hemos llegado. No tiremos por la borda este desafío del pasado. Apoyemos a este grupo de gente que hoy viene a redoblar el esfuerzo para ganar esta elección. Esta elección no es una elección más, es una elección difícil, como todas las elecciones legislativas. Pero es una elección que nos expone y nos prepara para que en 2015 volvamos a ser gobierno una vez más. Muchísimas gracias. La palabra sí, entonces, el ingeniero José Luis.